Combinación de lana, que cambia. Solos, tú y yo, por fin, aquí. Y es que yo no sé vivir sin ti. Baby, dame luz. Yo te lo voy a dar. No hay nadie como tú. Todo lo que quieras. Vamos a hacernos un tatu. Sí. Que diga yo te quiero, I love you. Vamos, vamos, vamos. Cuando te extrañé, las veces que yo te soñé, pensé que no ibas a volver. Tú sabes que siento por ti. Vida sin ti, nena, pa' ti voy hasta el fin del mundo. Cuando tú quieras, dime si tú me quieres a mí. Tú sabes que siento por ti. Pienso en